La sexta generación de la maestría en Educación y Comunicación Ambiental Participativas presentan el inicio de la travesía, las claves y los caminos que nos permitieron coincidir en este lugar. Moshbiquil, el nudo de tripas. Activamos nuestros sentidos. Nos sentimos, sentimos a los otros y a este lugar, aquí y ahora. Ahora, a través de un diálogo íntimo entre nuestras miradas, nos acercamos al otro, nos acercamos a la otra. Empezamos a tejer, contando cada uno un hilo de nuestra trama, de nuestra historia. Con colores, pinturas y recortes, contamos nuestra historia. Después de la comida y con las barrigas llenas, vamos a salir un rato para activar el cuerpo. Después de sacudir el cuerpo y revivarnos, pasamos a la lectura del texto de Patricia Noguera, El reencantamiento del mundo. La aparición de la cultura occidental ocurre cuando la especie humana da el paso netos del hábitat respetuoso a un netos del hábitat bajo relaciones de dominio. Occidente no aparece antes ni después de ese paso, sino que ese paso es el paso de una especie que habita la tierra a una especie que domina la tierra. Patricia Noguera. El reencantamiento del mundo es entonces emprender el camino de regreso a casa, como dice Noguera, de integrar la naturaleza y la cultura a través de la construcción de un ethos ambiental que nos permita morar de manera respetuosa con la trama de la vida. Cuando se oscurece la tarde, luz de luna que arde, yo comienzo a nacer. El poder del desierto.